Sálvame de tu olvido. No me dejes ahí. Sálvame. Sálvame con tus labios. Quiero soñar que me quieres a mí. Hoy te llevo en mi mente y me duele sentir. Tú eres mi buena suerte y es duro pensar que todo tiene fin. Y aunque yo sé que no crees en amores, quiero creer que me quieres a mí. Y aunque yo sé que no crees en mis labios, quiero que sepas, que sepas, me haces feliz. Hey, yeah. Me pierdo en la noche, dame luz de tu piel, sálvame con caricias, que bajo tus ojos yo dormiré bien. Y aunque yo sé que no crees en amores, quiero creer que me quieres a mí. Y aunque yo sé que no labios, quiero que sepas que me haces feliz. Me haces feliz.